La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Cuando ayer ingresamos a la ex ESMA, muchos de nosotros no ingresábamos por primera vez. Tampoco era la primera vez que hacíamos la visita guiada por sobrevivientes. En mi caso particular era la tercera vez que podía hacerlo. Y en realidad, la verdad es que no escuché cosas que no hubiera escuchado en las anteriores. Es decir, obviamente, los sobrevivientes cuentan las mismas cosas. Sin embargo, el impacto en un punto es similar. Yo siempre digo que, en estas cosas hablamos de sensaciones personales. No nos tiene que pasar a todos lo mismo, ni creemos que le tenga que pasar a todos lo mismo. A mí, lo que me pasó la primera vez que yo entré a la ESMA, no me volvió a pasar. Digamos, que me pusieran la pata arriba del pecho, sentir esa presión en el pecho de casi, como si uno estuviera en la altura de La Paz, sin poder respirar, que te pese el aire. Eso a mí no me volvió a pasar. Y todas las otras veces que entré, no ya estas tres de la visita, sino muchas otras en las que fuimos a participar de actividades del Instituto Espacio para la Memoria, a hacer transmisiones, a hacer programas de radio, a hacer Oral y Público varias veces desde allí, las sensaciones que lo cruzan a uno son ambiguas, porque por un lado está bueno poder estar haciendo eso en ese lugar en este momento, pero también uno sabe la simbología que tiene ese lugar y lo que implica, digamos, estamos haciendo algo hoy en ese lugar porque ese lugar fue lo terrorífico que fue. Y ahí se te produce el cruce de contradicciones. Ahora, la salida de ayer de la ESMA sí fue diferente a todas las demás. Porque yo por lo menos me fui con la sensación de no saber si voy a volver. Y me resultó una mierda esa sensación de pensar que ese lugar puede llegar a convertirse en algo que no me guste visitar, digamos. En algo que me choque, porque sé que los sobrevivientes, a muchos de ellos a los que queremos de manera personal y a otros a los que respetamos por su lucha de todo este tiempo, no están de acuerdo con lo que se cree que va a suceder allí, con el nuevo museo que está proyectado. Y la verdad que me hizo mal salir con esa sensación de que quizás elija no volver a ese lugar. Quería compartirlo en el inicio del programa porque también nos parece que está bueno poder compartir las sensaciones que a uno lo cruzan cuando va a la ex ESMA con todos aquellos que les interesa, que por eso de hecho están escuchando este programa y que sin embargo nunca han tenido la ocasión de visitar esos lugares. Nada, ojalá se me cambie esa sensación de final, porque no quisiera tenerla de ningún modo. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza. Y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas, nuestro columnista en Mendoza ya. Sí, sí. Hace rato. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos. George Martin era el quinto Beatle. Digamos que Salinas podría ser el quinto Oral y Público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. dos generaciones menos. Dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos, haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme, porque bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato aquí con el aparato judicial que les servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, con eso ellos actuaban. Y además, bueno, la opción, porque debía investigar el juicio sorcivo, debía impedir que asesinaran una persona, y en vez de hacer eso legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería de montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado. Fechas, tus mismas, tan solo fechas, tengo tú, yo estoy aquí, yo pude, tú estabas allá, pianista del gueto de Varsovia. Oral y público. La recibo primero a Silvina Manguía, integrante de este cuarteto que hace Oral y Público al aire, quinteto si lo sumamos a Braulio Domínguez, que está en la operación técnica ahora mismo, moviendo botones para que Silvina pueda escucharme y para que la podamos escuchar. ¿Qué tal, Silvi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos, compañeros? Después de este recorrido tan doloroso, pero a su vez también tan gratificante, ¿no? Recuperar la memoria es una de las cosas más importantes que podemos hacer como ejercicio y práctica democrática. Totalmente, y para eso este programa, y cuando uno repasa lo que ha sucedido en estas últimas semanas de los juicios a los genocidas en los diferentes puntos del país donde se están realizando, en Bahía Blanca sucedió algo realmente muy importante, que es la presentación ante el estrado judicial, ante los querellantes, ante los fiscales, de Vicente Massot, quien es el director de La Nueva Provincia, uno de los diarios más importantes de allí, de Bahía Blanca. Seguramente no de la manera en la que se hubiera querido verlo, que es como imputado, digamos, pudiendo preguntarle, pero de todas maneras ha sido todo un paso adelante que él estuviera allí. Para entender mejor la implicancia de esto, lo queremos convocar a Hugo Cañón. Hugo es uno de los presidentes de la Comisión Provincial por la Memoria, y bueno, ha sido fiscal, es bahiense de nacimiento, así que con todos estos elementos seguramente nos va a poder trazar un buen panorama, una buena pintura del personaje. Hugo, bienvenido aquí a Oral y Público. ¿Cómo estás? Fernando Tevélez, Silvina Manguía, María Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, por suerte. ¿Qué significa que Massot haya pasado? ¿Y de qué modo pasó? Expliquémosle a la gente, porque yo decía esto, que no en el lugar que quizás hubiéramos querido verlo. Sí, es un proceso muy largo el que ha llevado a que él se presente ante el juez para poder declarar, y esto es un paso gigante porque La Nueva Provincia es un símbolo de impunidad en Bahía Blanca, es de alguna manera el vocero de lo más conservador, rancio y vinculado con la dictadura militar, vinculado con el exterminio. Actuó La Nueva Provincia como forma de acción psicológica, de acuerdo a los manuales militares, transmitiendo informaciones falsas respecto a asentamientos, y esto en combinación con la propia inteligencia militar. Todo esto fue acreditado en el juicio, cuya sentencia se dictó el 12 de septiembre del año 2012, uh-huh. Y allí es cuando el Tribunal Oral ordena investigar a Vicente Massot, director de La Nueva Provincia. A ver, Hugo, seguramente está... Sí, no pudo ser citado. Pero está, insisto, este tema del vínculo que quedó claramente demostrado judicialmente de cómo operaba La Nueva Provincia como expresión de la inteligencia militar en la época de la dictadura. Y además a eso se añade otro elemento fundamental que tiene que ver con la muerte de dos operarios gráficos que eran delegados gremiales de ese diario y que también con prueba documental de la Prefectura Naval que obtuve allá por el año 2006 de Bahía Blanca, se pudo demostrar cómo se buscó el raleo, como dicen en la jerga marina, el raleo de estos dos operarios gráficos para sacarlos de circulación, entre comillas, y en eso también hay una imputación directa para el director de la nueva provincia. En el caso de Heinrich y Loyola, estos dos operarios a lo que está haciendo referencia, ¿qué se supone, cuál se supone que fue el rol de Massot y de los demás directivos de la nueva provincia? El concepto que ellos tenían era que había que actuar con la máxima dureza, violencia respecto a cualquier tipo de expresión que significara protesta, reclamos, reivindicaciones gremiales, y por eso en lo interno había una directiva del diario, y al frente del diario Diana Julio de Massot lo puso a este hijo Vicente Massot para que controlara a los empleados del diario. Y esto mismo también lo transmitieron a las Fuerzas Armadas. Hay anécdotas muy concretas, hasta el propio Silingo lo relataba cuando él visitaba la nueva provincia, y cómo Diana Julio de Massot iba a la base naval de Puerto Belgrano y lo trataba a los marinos de cagones porque no salían a fusilar a los terroristas, decían ellos, y ponían orden en el país. Ese fue el mensaje, fue la esencia del pensamiento de esta gente. Y por eso también, con respecto a Henry Groyola, que eran dos delegados gremiales que hacían reivindicaciones para fijar un marco del convenio colectivo de trabajo respecto a las condiciones laborales que había en la nueva provincia, la mejor forma que ellos buscaron es sacarlo del medio a través de la máxima violencia, que es la muerte. Por eso es que la imputación que hay hacia Vicente Massot directamente tiene que ver con la muerte de esos operarios. ¿Él eligió en este caso presentarse de manera espontánea ante el tribunal? Claro, acá hubo una especie de juego de minué, porque en realidad al principio era negación de los hechos, una indiferencia, un silencio total, nunca se publicó nada respecto a los juicios, no se publicó esta imputación que se hizo a la nueva provincia en 2012, y recién tenuamente, cuando esto se fue instalando muy fuertemente en Bahía Blanca, que es una ciudad que estuvo muy formateada por las corporaciones, tanto militares como económicas y mediáticas, en el caso de la nueva provincia, con el monopolio que tenía con el canal de televisión y la radio de EU2, cuando esto ya se fue instalando tan visiblemente, tuvo un gesto más otro de decir, no, voy yo a declarar porque no hace falta que a mí me convoquen. Pero es cuando se dio cuenta que tarde o temprano iba a ser citado. Claro. Y así es como se dio esto, y los fiscales venían insistiendo que esta situación se diera. Y ahora falta el cambio de calificación para que pueda concurrir no como mero declarante, sino como imputado. Habría que agregarle a esta pintura que nos estás trazando, estamos charlando con Hugo Cañón, uno de los presidentes de la Comisión Provincial por la Memoria, aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, para quienes nos escuchan en otros puntos del país, habría que agregar en la historia de este personaje también su rol público de alta exposición. Yo lo recuerdo en los 90, no sé si habrá seguido después en los programas periodísticos de aquella época vinculados a la derecha política, no sé, se me ocurre el programa de Bernardo Neustadt, donde era un asiduo invitado a hablar, a enarbolar la teoría de los dos demonios, y casi, más que a enarbolar la teoría de los dos demonios, a defender lo que habían hecho los terroristas desde el Estado, ¿no? Sí, es un hombre que, bueno, tenemos que recordar también que fue viceministro de Defensa en el gobierno de Menem, claro, durante la gestión de Camillón, de Oscar Camillón, y él fue el que impulsó los ascensos de Rolón y Pernías, dos torturadores de la ESMA, y que justificaba la tortura a cargo de esta gente. Allí fue cuando se produjo la denuncia, según él, porque no quiso comprometerlo al ministro de Defensa, se hizo cargo de esto. También se han hecho editoriales en la nueva provincia haciendo panegíricos de la tortura. Y hasta no hace mucho tiempo, hay una grabación que está circulando en estos días, hay un reportaje periodístico de hace un par de años, en el que él dice que en ninguna guerra se actúa con métodos limpios, que nadie va a jugar a perder, y él considera que lo que hicieron los militares con el terrorismo de Estado era una guerra sucia, y por lo tanto no se puede pedir pureza en los procedimientos, limpieza en los procedimientos, y que la ilegalidad es comprensible porque en toda guerra ocurren estas cosas. Claro. Con lo cual está avalando la metodología ilegal, clandestina, el secuestro, como lo manifiestan los propios comunicados que publicaba la nueva provincia. Uh-huh. Yo recuerdo que le tomamos declaración a general Vilas, estuvo detenido y preso en el año 1987, y cuando él declaraba decía que, por ejemplo, en un enfrentamiento, decía que en realidad era una muerte de un prisionero, que lo ponían como muerto en un enfrentamiento fraguado. Y decía que luego emitían un comunicado diciendo que habían caído abatidos 5 extremistas. Y yo le pregunté por qué decían esto, si en realidad, como él afirmaba, habían matado o muerto en el tiroteo uno solo. Tiroteo, insisto, que era fraguado. Y él decía que ponían a 5 y agregaban 4 soldados que los retiraban en camillas por acción psicológica. Primero, para confundir al enemigo, y segundo, para infundir miedo en la población. Y hay un reglamento que él acompañó, un reglamento de psicología, o de acción psicológica, que decía, hay que instalar el miedo en la población, y cuando el miedo se difunde se llega al terror, y cuando el terror está instalado, la población puede ser manipulada en un sentido o en otro. Esto está en los propios reglamentos militares, lo declaró Vilas, y operaba la nueva provincia con estos comunicados falsos, dándole verosimilitud a través de una difusión pública, sabiendo que eran falsos, que eran preparados de antemano por esta inteligencia militar en este plan de exterminio. Así que hay una serie de evidencias que demuestran cómo actuó en la guerra sucia la nueva provincia, y que no solamente avalaban la metodología, sino que funcionaban en el plan de exterminio trabajando para los militares. ¿Y qué es la nueva provincia hoy? ¿Es un medio que sigue teniendo injerencia en la opinión pública? Bueno, tiene muchísima presencia, tanto por el desarrollo de medios alternativos, las FM, la aparición de diarios como el Río Negro, de General Roca, que ha ocupado un espacio en el Alto Valle y también en toda la Patagonia, que antiguamente llegaba a la nueva provincia. Luego se rompió el monopolio porque el canal de televisión pasó a estar en manos de otra gente, y le ha quedado la radio oblicuamente y el diario con un tiraje muy bajo. Hay por allí algunos pactos políticos con algunos caudillos locales de Bahía Blanca que le garantiza ciertas publicidades que más o menos aspiran al medio, pero ha reducido su capacidad de venta. Y de algún modo hay algunos sectores que, por ejemplo, lo compran por el suplemento de deportes, otros por necrológicas, otros por los avisos clasificados, y unos pocos se lo toman por las noticias de índole local. Así que la presencia realmente ha perdido muchísima presencia en la nueva provincia, pero de todas maneras el perfil del bahiense aún sigue respetando, entre comillas, a este medio como si fuese un poco el oráculo de esa ciudad, que es una ciudad sitiada, como dicen algunos amigos, con la base naval de Puerto Belgrano, el quinto cuerpo de ejército, la jefatura de prefectura Mar Argentino Norte, la jefatura de zona 5 de gendarmería, y una iglesia muy conservadora y muy afín a esta ideología. Aprovechamos para, con esto que nos has contado, para saludar a los amigos, a los queridos compañeros de FM de la calle, donde nos están escuchando ahora, están escuchando este programa, y que han hecho una gran cobertura de los diferentes juicios que se están desarrollando, que se desarrollaron y que se están desarrollando en Bahía Blanca. Hubo una última pregunta. Desde la Comisión Provincial por la Memoria, ustedes laburan permanentemente la vinculación entre lo que se dice los derechos humanos de ayer y los derechos humanos de hoy. Está, digamos, te hemos visto en causas como la de Luciano Arruga, por nombrar solo una. Es decir, que no se quedan solo trabajando en lo que sucedió en aquel momento. De hecho, la comisión ha hecho varias denuncias sobre cárceles y sobre maltratos y represión institucional. Cuando se acerca un 24 de marzo, ¿ustedes prefieren juntar estas dos cuestiones o quedarse solo repensando lo que sucedió durante el terrorismo de Estado? No, yo creo que no hay que plantearlo en esos términos porque son momentos o circunstancias diferentes. Yo creo que el 24 de marzo tiene que ver con el golpe de Estado, el plan de exterminio, un plan de genocidio en Argentina que es único, inédito, y creo que hablar de la violencia de hoy en este particular momento, a mi entender, no es lo oportuno. Pero sí, por supuesto, hay que trabajar en lo cotidiano, estas violaciones de derechos humanos que hay, y que tiene que ver también con la herencia de la dictadura militar, porque todavía las fuerzas policiales y de seguridad en el país siguen con el formato militarizado, vertical, con una estructura corrupta de recaudación ilegal, que está vinculado al delito complejo, con dominio del territorio. Y, por ejemplo, nosotros mañana vamos a acompañar a Florencio Varela frente a la municipalidad en una manifestación de repudio a un atentado directamente que se ha hecho con un compañero que es trabajador nuestro, pero también está trabajando con un centro local y regional, allí en Florencio Varela, de Monseñor Angelelli, y que ya tiene dos denuncias de parte del intendente, y ahora una segunda, porque está acompañando a los vecinos en el reclamo de tierras. Así que estas violaciones de derechos humanos de hoy, o como mencionabas, el caso de Luciano Arruga, que también es un método de reclutamiento de la policía para robar para ellos, es lo que hay que poner en evidencia, porque justamente la llamada inseguridad que estamos viviendo hoy es una nueva bajada de línea de Estados Unidos, que así como en los 70 fue la doctrina de la seguridad nacional, hoy es la doctrina de seguridad ciudadana, que apunta a instalar el miedo, como dije antes, del reglamento militar de Vilas, o de los militares de esa época, a instalar el miedo y el terror para poder manipular a la población y instalar la idea de que el control de la llamada seguridad se hace a través de métodos de guerra. Y es la nueva guerra moderna contra los pobres, los excluidos, los marginados, los que viven en las villas más postergadas de nuestro país, y desde ahí controlarlos a través de métodos militarizados y con las fuerzas policiales. Y los golpes de Estado modernos no se hacen combativamente con los militares, sino que se hacen a través de las fuerzas policiales, como se intentó con Evo Morales en Bolivia, como se intentó con Rafael Correa en Ecuador, y otros golpes se han dado exitosamente a través de fuerzas civiles, como el caso de Honduras, con la complicidad del Poder Judicial, y también con la complicidad del Poder Legislativo en Paraguay, con la destitución de Lugo. Así que tenemos que estar muy alertas, porque estas policías hoy día son los que hacen los llamados golpes blandos, y que quiebran los sistemas institucionales de los países del Cono Sur a través de estos mecanismos del control ciudadano con la militarización de las fuerzas policiales y de seguridad. Hugo, muchísimas gracias por este tiempo aquí en Orali Público. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Hemos charlado con Hugo Cañón, que es uno de los presidentes, junto a Adolfo Pérez Esquivel, de la Comisión Provincial por la Memoria. Él hacía referencia a un hecho, a una denuncia de Florencio Varela, del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, que bueno, está sufriendo todo tipo de embates desde el poder político y desde el poder narco, que a veces son la misma cosa, ¿no? Ellos tienen también allí una radio comunitaria alternativa y popular que se llama FM La Barriada 98.9. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río yo por mí. Ayer en la visita que realizamos a la ex ESMA, por supuesto había diferentes referencias de los derechos humanos, de la lucha por los derechos humanos, y obviamente estaba Nora Cortiñas. Ahora, Silvi, si yo te digo que estaba Nora, vos, y te digo, ¿cuándo se fue? ¿Fue a la casa o siguió viaje? Siguió viaje, como es no solo su estilo. No solo siguió viaje, sino que se fue a tomar un micro para ir a Paraná, donde estaba invitada a una actividad. Y acaba de regresar y la tenemos. Sí, acabo de regresar, estuve en una mesa muy importante con trabajadores de la educación, con un problema muy grande. Está todo Entre Ríos hoy movilizado. Les prohibieron los paros, los cortes, le están prohibiendo toda esta expresión de protesta. Bueno, realmente muy preocupante. Todo esto, lo que está pasando, muy preocupante. Este avasallamiento a los derechos de los docentes es un mal anuncio. Que de repente se convirtió en problemático hacer un paro. Sí, hacer un paro, hacer una protesta. Y bueno, estamos viendo igual estos días los trabajadores petroleros de la Patagonia, que también les han dado esa condena bárbara, esa condena que nos parece que es se pasaron de esta judicialización y bueno, todavía hay que luchar mucho, hay que esperar que esto termine de otra manera, ¿no? Así que bueno, vamos a ir viendo día a día. Norita, tenés un par de cosas para comentarnos, una invitación y una actividad a la que te han convocado que es interesante, que tiene que ver con Gustavo. Sí, bueno, parece que ha salido una ley de, no me acuerdo la palabra, pero es como de sacar de los archivos los legajos de los desaparecidos trabajadores de empleados públicos. Y bueno, acá el Ministerio de Economía está abocado a la tarea de convocar a los familiares para entregarles ese legajo. Va a ser un acto seguramente muy emotivo y es un modo también de comprobar la desaparición, porque al principio, ¿te acordás que cuando les ponían la ley 2840, que era también del estilo, ¿no?, de la antisubversiva, bueno, y quedaban como que habían abandonado el trabajo? Y ahora, bueno, ahora está claro que todos estos jóvenes fueron secuestrados, desaparecidos, y se reconoce su estado de esta desaparición siniestra que pasaron, ¿no?, y que están pasando, porque hasta este momento no sabemos nada de ellos. Esperamos que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos ellos y ellas y las mujeres, y que lo hagan cuanto antes, ¿no es cierto? De que se abran archivos, qué archivos hay. Así que bueno, va a ser el día 25 a las 2 de la tarde en el ministerio, y como ahí trabajó Gustavo, también trabajó mi marido, y bueno, ahora tengo también mis nietos que siguen este camino de esta casa que para mi marido durante 50 años fue su segundo hogar. Vamos a ver entonces cómo revivimos la historia de a poquito otra vez. ¿Quién, qué funcionario va a participar de...? Dicen que va a estar el ministro de Economía. Bueno, el ministro de Economía, alguna vez, cuando era bien jovencito, estuvo en mi cátedra. Y bueno, esperamos que sea un acto donde podamos, pese a las diferencias, yo además las diferencias que tengo es que él está pagando la deuda externa y yo estoy en contra. Es grande esa diferencia. Es grande, ¿eh? Unos varios miles de millones de dólares. Sí, sí. Hay cifras entre medio la diferencia. Pero bueno, el asunto es el respeto que se tiene y salir de toda esta situación que vivimos económica, que cada vez es más apremiante. Bueno, y después, bueno, primero está el 24. Claro, antes y, está el lunes la, sí, la marcha, las marchas. Que hay una paradoja, ¿sabés? Porque la consigna la hicieron, en realidad la hicieron hijos, somos cuatro organismos, lastimosamente, que invitamos, convocamos, porque siempre hemos sido todos los organismos de derechos humanos, hemos convocado a las marchas del 24. De a poco, viste, fuimos separando algunos organismos, el hecho de no estar de acuerdo en las consignas y después el partidismo político que se fue dando, hace que ahora convoquemos cuatro organismos y las consignas en realidad ni se hacen por consulta con todos los organismos. Están hijos y bueno, va una madre o alguna persona de familiares o y no se hace tampoco como antes. Pero la consigna es paradójica porque dice democracia o... léeme la voz, a ver. O corporaciones. Uh-huh. No, bueno, democracia o corporaciones. Bueno, viene bien, porque acá están, le abrieron la puerta a corporaciones como Monsanto, la Barrigón, Chevron, bueno, todas estas que son son, además de ser multinacionales, además también son corporaciones. Claro, entonces, digamos, perdóname, para que se entienda, la consigna daría cuenta de que se está enfrentando a las corporaciones. Es claro, que se está enfrentando a las corporaciones. Y entonces viene bien para también incorporar, no es solamente Clarín y después las otras empresas. Acá hay unas cuantas empresas que vienen acá a llevarse las riquezas, a explotar las minas, los minerales, las riquezas nuestras, y se las llevan muy fácilmente. Entonces, bueno, es un modo de pedir también que estas empresas se vayan, que están haciendo desquicios en nuestro país, que están además usurpando terrenos de comunidades, como el caso de los mapuche, de huichí, de... Bueno, están de a poco llevándose lo nuestro y sin dejar ningún beneficio. Uh-huh. Así que vamos a poder salir a la calle el 24. Yo invito a todo el mundo y que cada uno salga con sus banderas, con lo que crea que se tiene que expresar. Fuera Milani, el retiro inmediato de Milani es una de las consignas que tiene que estar al frente de estas movilizaciones, la absolución de los presos de las Heras, el desprocesamiento de miles de trabajadores que están procesados por reclamar trabajo digno, hay mucho el avasallamiento de estas comunidades como las COM. Que además tenemos esta familia de Félix Díaz, que ya le mataron 6 integrantes de esta familia, uh-huh, y cada vez que reclaman sus tierras, les cuesta también la vida nuevamente a alguno de ellos. Uh-huh. Hay mucho para pedir, no a la ley antiterrorista, de una vez por todas, declararla nula, no se puede permitir que haya una ley antiterrorista que es para nosotros, para el pueblo. Se tienen que abrir los archivos, como dije antes, para que sepamos qué pasó con todos y cada uno de nuestros detenidos desaparecidos. Bueno, yo creo que es bueno, es saludable que podamos salir a la calle y podamos decir cada uno lo que pretende, quiere, desea y que además es necesario para reforzar la democracia. La democracia la vamos a ir perfeccionando en tanto no haya leyes y actitudes que sean contra el pueblo. Esa es la manera de reforzar la democracia. Norita, te interrumpí antes porque se me abren chats, de mensajes. No me digas, ya tan pronto. De gente que dice que te mande a descansar, porque te escuchan que estás con un resfrío importante. Pero yo antes de eso quiero decir, vos decías, está el miércoles lo de Gustavo en el Ministerio de Economía, antes está el lunes la marcha del 24 de marzo. El martes es lo del Ministerio de Economía. El martes es lo de Gustavo.

con los sobrevivientes y con los familiares y amigos de la gente que pasó por ese ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, que hoy está administrado por el Instituto Espacio para la Memoria y que corre peligro de pasar a, digo, yo me hago cargo, corre peligro de pasar a ser administrado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. No por la Secretaría en sí misma, sino por lo que pueda ocurrir con esa Secretaría cuando cambie el signo político de los gobiernos, ¿no? Yo tengo una por aquí también. Ayer, mientras estábamos en la ex-ESMA, nos entregaron a nuestra entrevistada, seguramente le va a interesar, no sé si lo tendrá este libro, pero nos regalaron Rodolfo Walsh y la prensa revolucionaria. Es la recopilación de los cables de la agencia ANCLA, de la agencia de noticias clandestina que fundó Rodolfo Walsh y que llevó adelante Rodolfo Walsh, dejándonos, quizás sin saberlo, una enseñanza enorme a todos los que nos presumimos periodistas después de él, ¿no? La recibo a Estela Caloni. La verdad que para presentarla a Estela uno tendría que tomarse mucho tiempo. Solo voy a decir que es corresponsal del diario La Jornada de México, que escribe en Cuba Debate, entre otros sitios, y que ha publicado varios libros que nos han abierto los ojos a propósito de la Operación Cóndor. Y ahora se ha publicado un libro, después vamos a hablar con ella de esto seguramente, un libro sobre su vida, que se llama Estela Caloni Íntima, una cronista de la historia, que escribieron Julio Ferrer y Héctor Bernardo, y que tiene ni más ni menos que prólogo de un señor barbudo, él, que se llama Fidel Castro. Estela, bienvenida a Oral y Público. Fernando Tevele aquí, Silvina Manguía, María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, queridos, bien. Acá estamos trabajando un poco, como siempre. Bueno, empecemos por esto del libro que escribieron Ferrer y Bernardo y que prologó Fidel Castro. ¿Cómo vos te enteraste de esa idea? ¿Participaste de ella o te encontraste con que alguien quería publicar un libro y publicó un libro sobre...? No, mira, estos jóvenes empezaron a entrevistarme hace un tiempo, fueron entrevistándome en varias veces que nos vimos. Quedó mucho material, por supuesto, pero había de alguna manera, como sucede siempre en estas cosas, que hacer una selección de cosas que pudieran salir en el libro. Ellos me hicieron esta entrevista durante mucho tiempo, pero también querían publicar alguna parte de una serie de entrevistas que yo tengo y que no he podido publicar por falta de tiempo para armar el libro, con muchos dirigentes en el mundo que fueron parte de la historia, porque no es por los dirigentes, sino porque además de los dirigentes, presidentes, tengo sociólogos, tengo, por ejemplo, Celso Furtado, por decirte algo, si yo hablo de Brasil, hablo de Lula, de Cardoso, de todos los que entrevisté en su momento, y que marcan los elementos de la realidad con que hay que mirar América Latina o el mundo, ¿no? Pero lo que ellos me dijeron, ay, pero ¿qué parecería un prólogo? No, le digo yo no molesto al comandante Fidel Castro por nada del mundo, y nunca lo molesto, yo lo conozco, pero si hay algo que yo mantengo es esa posición de no estar pidiendo cosas a gente que tiene tantas cosas que hacer en su vida. Pero los muchachos fueron a hablar con el embajador, bueno, eso se mandó. Yo no esperaba nunca, no sabía que habían hecho este pedido, y cuando de repente un día me llega un sobre con el prólogo, me quedo así asombradísima, me quedo emocionada, no te puedo decir cómo, porque ya había sucedido un hecho muy importante, el gran respaldo de él, que en una reflexión habló precisamente del libro de Cóndor y de algo con que yo denuncio en una ponencia que se tenía que realizar en un congreso en Caracas, toda la temática de la prensa en América Latina, y etcétera, etcétera. Entonces, para mí eso fue muy emocionante, para los muchachos, imagínate, claro, jóvenes que están empezando su en sus carreras, aunque Julio Ferrer había entrevistado a Bayer y a otros que empezó a hacer esos libros, después otro libro donde dice El oficio del periodista, que es muy buen libro porque entrevista a mucha gente, también a Pajarito García Lupo, a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y también me entrevistaron ahí a mí, entonces se les ocurrió la idea de que como mujer he estado en tantos sitios y qué sé yo, tenía tantas entrevistas de este tipo, no sé, uh-huh. Se les ocurrió la idea y ahí empezamos. Y a mí me gustó porque yo de alguna manera ahí podía escribir la historia de lo que yo viví en mi infancia, que fue clave para mi vida, para el desarrollo de toda mi vida, no solo en el periodismo, sino en la literatura y en la vida. Uh-huh. Siempre he percibido, dice Fidel Castro sobre Estela Caroni en ese prólogo al que estamos haciendo referencia, siempre he percibido en esa combatiente incansable por la unidad su origen humilde, sencillez y alto sentido de justicia. Es una mujer muy observadora de los detalles, dice Fidel Castro sobre nuestra entrevistada de hoy, Estela Caloni, que además estuvo esta semana como testigo. A ver, se suele utilizar testigo clave cuando se habla de un caso en los medios tradicionales. A nosotros no nos gusta, y menos cuando se trata de juicios por crímenes de lesa humanidad, porque cuando se habla, por ejemplo, de los sobrevivientes, la verdad es que todos los testimonios son valiosos, importantes. Son impresionantes. Y les cuesta a ellos un montón hacerlos, así que ponerlos en desigual. Muy dolorosos, hay que ponerse en ese cuerpo y en esa voz. Totalmente. Pero en tu caso y en este juicio en particular sobre Operación Cóndor, la verdad es que tu testimonio es clave porque vos abriste con tus investigaciones, comprobaste lo que podía presumirse, pero que hoy la justicia toma como punta de lanza del juicio, nos lo ha dicho el mismo fiscal de la causa aquí apenas comenzó el juicio. Bueno, ¿cómo fue eso de la declaración? Mira, fue como toda declaración en un tribunal, es muy tenso porque es un momento tenso, es un momento duro, pero claro, era como una declaración de concepto. Bueno, ¿qué era esto de la Operación Cóndor? Sobre todo porque el tema, como todos los temas serios, se han banalizado demasiado. Entonces hay miles de cosas, y vos sabés que no se pueden decir no hay miles de verdades. Hay una verdad, hay una forma de estudiar las cosas en la investigación que te dice que tenés que ser muy preciso, muy claro, con fuentes muy, muy, muy claras. Y en el Cóndor pasó algo así, que se empezó como una especie de lucha. Nosotros somos aquí, empezó primero, y aquí, como a ver quién estaba primero en la lista de una cosa tan terrible, que a mí me pareció que esto es la banalidad del neoliberalismo, ¿me entendés? El individualismo feroz que hace que vos quieras ganarte ese lugar tan perverso. Yo no me lo hubiera querido ganar nunca. Claro. Esas peleas, luego que se lo bautizó periodísticamente Plan Cóndor, y en estas cosas también hay que ser serio, porque en el tema de contrainsurgencia, plan es una cosa, un plan, un diseño estratégico. Claro. Y esta fue simplemente una operación que, como ganó mucha prensa, porque se trataba de figuras muy importantes, los primeros sobre todo, que fueron asesinados, como Letelier, como mucha gente, ¿no? Uh-huh. Entonces todo el mundo se prende de cualquier noticia importante y dice cualquier cosa. Uh-huh. Y estamos en un periodo donde la seguridad de lo que estás diciendo y que las mismas fuentes te lo dicen, es decir, si los que hicieron esta operación le pusieron operación, es porque para ellos era eso, una operación, una táctica contra insurgente para ampliar quizás el terror o lo que te imagines, y decirte en cualquier lugar del mundo en que estés te vamos a ir a buscar, que fue una base de lo que diría el presidente Bush con el tema de las Torres Gemelas, cuando dijo, anuló desde su mirada todas las soberanías en el mundo, porque dice, donde sea iremos a buscar a los terroristas sin explicar que era un terrorista para ellos. Claro. Estela, ¿quiénes te hicieron preguntas? ¿Solo el fiscal Oviña o también las partes? Primero es el fiscal que te hace toda la serie de preguntas donde vos vas ubicando las cosas. Luego se pasa a los defensores de los imputados. Uh-huh. Hubo dos defensores diputados que me preguntaron varias cosas. En algún momento se me preguntó algo muy claro, que era tratar de, por ejemplo, si las tres A eran de qué época, y yo le digo, pero eso lo sabe todo el mundo, lo vivimos, no es una historia secreta. Uh-huh. Fue en estos años y en estos años, y además de esto, bueno, cómo se formó, yo expliqué unas cuantas cosas que se podían explicar ahí, y después también hubo, creo, algunas otras preguntas que también tuvieron ciertas intenciones que yo creo que había que explicar muy claro. Porque yo creo que estos tiempos también hasta la otra gente te respeta cuando vos decís las cosas con seriedad. Claro. Porque vos lo que no podés hacer es fabular con temas de derechos humanos que son tan cuidadosos, tenemos que cuidarlos de una manera muy especial, porque todo lo que uno banaliza, lo que uno simplifica, lo que uno tira porque se me ocurrió a mí, puede detener un juicio, puede volver atrás una historia. Es decir, estamos hablando de temas que la justicia tiene, que nosotros tenemos el deber de entregar a la justicia lo más digerido posible, con la mayor cantidad de fuentes posible, para que nadie te pueda objetar, ¿me entendés? Para que, claro, nadie te pueda volver atrás un juicio que cuesta tanto lograr. Estela, entonces, yo creo, sí, que eso es así. Y bueno, yo creo, a ver, yo contesté durante muchas horas. Para mí fueron una eternidad, pero yo calculé como 5 o 6 horas, uh-huh, que es una cosa seguida. Descansás un minuto o comés algo y volvés enseguida y, claro, y síguela. Y todavía hay la posibilidad de que te vuelvan a citar. Claro. Estamos charlando con Estela Caloni. Estela, tengo 4 minutos de programa. Nada yo más. Tengo también poquitos minutos porque me estabas llamando de una radio de Neuquén. Quiero un sí, solo minuto, el último minuto te saco nada más, sí, para pedirte una opinión sobre esta cuestión del traspaso de los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires a la órbita de la Nación. A mí me parece que hay un error, no porque yo tema de que pasen a la órbita de la Nación, lo quiero explicar claramente. Pienso que el IEM, que había sido creado por decreto, tenía una función muy específica, cuidar la intangibilidad de los centros clandestinos de detención, que eso era un haber obtenido algo como para salvar a este organismo de cualquier intento futuro de cambiar su destino. Hay muchos intereses creados, hay intereses externos que quieren apropiarse de todos estos sitios porque quieren apropiarse del tema de los derechos humanos. Y yo en ese punto pongo lo que tantas veces se ha denunciado, esos intentos de Washington de lograr esto. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay tantos peligros, debemos proteger todo. Y yo creo que esto está basado en muchos preconceptos, en muchas miserias humanas que van y ¿cómo te puedo decir? Y presentan informes que no son absolutamente ciertos, que a veces un gobierno tampoco tiene las posibilidades de controlar, como te diría el caso con Cromañón, donde hay que ver tantas cosas para decirte algo, para ponerte un... Sí, sí, un sí, ejemplo sí, común que la gente maneja. Uh-huh. Y entonces de repente nos encontramos con esos preconceptos que te ponen enemigos donde no existen, sombras donde no hay, fantasmas donde los fantasmas no aparecen porque ni siquiera existen. Y entonces esto hace mucho daño y lleva a veces a cometer cosas que definitivamente son injustas, porque si nosotros sabemos que trabajamos en el IEM sin ningún salario, sin ningún interés, ni político, ni de lograr nada, simplemente porque estábamos con esa obligación moral de responder a los nuestros, a los que no están. Entonces yo creo que todas las cosas son muy buenas cuando se dialoga. Cuando no se intenta entender nada en el diálogo, es cuando cometemos errores los unos y los otros. Estela, muchísimas gracias, como siempre. Al contrario. Estela Caloni ha pasado por aquí. Estamos cerca del cierre de Oral y Público y nos ha dejado opiniones sobre diversos temas, entre ellas esta última. Es interesante, yo no sé si estaba dicho, los integrantes de el Consejo Directivo del IEM que no están en cargos concursados no tienen honorarios por participar, digo, lo hacen como una actividad claramente militante, digo, Pérez Esquivel, Estela Caloni, no cobran por estar allí, Alcira Argumedo, digo, son gente elegida, digamos, para estar allí por su trayectoria, pero para ellos no es un trabajo, sino que es un acto de activismo, un acto de militancia política. Un minuto, 30 segundos, Silvi, para la gacetilla del final, porque claro, hay un montón de actividades el 24 de marzo y además estamos siendo injustos porque estamos tomando solo las de la ciudad de Buenos Aires cuando hay marchas en todo el país y este programa se escucha en todo el país, pero una más de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Una más de la ciudad de Buenos Aires, la vamos a tener el próximo viernes 21, o sea mañana a las 18 horas, la marcha Orleti Olimpo, están convocando en las calles San Nicolás y Rivadavia, lo hace la Mesa de Trabajo y Consenso del Ex Olimpo junto con otras agrupaciones. Bueno, marcha Orleti Olimpo mañana a las 18. Bueno, Silvi, nos vamos, ¿te parece? Sí, sí, sí. Bueno, chao. Un beso, la seguimos la semana que viene, hasta luego. Bye. Hasta luego, adiós. Nos encontramos seguramente con Víctor Basterra la semana que viene, silente, pero laburando a full en este programa como siempre. Estuvo hoy María Eugenia Otero, quien tengo aquí frente a mí. Un chau. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.